Comentanos un poco acerca del proyecto, cómo nació el proyecto, al final, y lo que yo quiero saber principalmente, ¿te recibiste con esta tesis finalmente? Sí, finalmente sí. Ah, buenísimo, ay, eso es positivo. Director Seapina, bueno, comentanos un poco cómo se inició la idea. ¿La idea la iniciaste tratando de hacer la tesis o surgió después de haber hecho el proyecto? El proyecto surge como una inquietud, tanto de Daniel como mía, por conocer el interior de las tres provincias del norte sobre las que trabajamos y conocer más que nada las realidades laborales de esos pueblos. Uh-huh. Cuando estábamos embarcados, son como varias preguntas juntas, claro. Pero cuando estábamos embarcados ya en hacer este trabajo, nosotros conseguimos una beca del Fondo Nacional de las Artes para cubrir los viáticos, porque fue un viaje muy largo de 3 meses. Si bien fue muy gasolero, no teníamos, en su momento gastamos 9.000 pesos en todo lo que era transporte de larga distancia, vivir en cada uno de los pueblos una semana, 10 días, bueno, era mucho dinero, así que conseguimos un financiamiento. Y bueno, ya trabajando en medio de esto con las crónicas, yo decidí que este fuera mi trabajo de tesis por una parte. Pero Norte siempre fue, tanto para Daniel como para mí, algo que sobrepasaba el espacio académico. Y por eso el trabajo lo presentamos como algo superador a eso, porque está el trabajo de fotografía de un documental de Dani, porque están los compañeros de Pixel, de la editorial independiente de La Plata, con la que estamos editando esto. Así que, bueno, es una experiencia totalmente colectiva de poder editar el libro ahora. Y Josefina, no, en este viaje de 3 meses que hacen por el noroeste del país, no pasaron por ninguna capital. ¿Por qué esa decisión de no pasar por ninguna de las capitales de estas tres provincias? Porque nos interesaba justamente conocer la realidad laboral del interior. Y veíamos que, digamos, nosotros acá desde Buenos Aires estaba siempre muy muy capitalizado justamente desde las grandes ciudades los discursos de la realidad de las comunidades. Entonces, de primera mano quisimos evitar eso y ir directamente a los pueblos, hablar con la gente que vive en esos pueblos, conocer de la historia de esas comunidades, de las voces de esas personas, esos testimonios que estaban ahí. Así que fue una decisión que, digamos, si bien pasamos por las capitales, porque sigue estando muy concentrado lo que tiene que ver tanto en Buenos Aires como en el resto de las provincias, todo lo que es el transporte, no nos detuvimos a trabajar directamente. Y más o menos así, a grandes rasgos, ¿cuáles fueron los pueblos que estuvieron visitando? Bueno, arrancamos en Tucumán, al sur, en toda la ruta de lo que nosotros terminamos viendo, que era los pueblos que nacieron un poco con ingenios azucareros, pueblos que surgieron de alguna manera como, digamos, esclavos de los grandes feudos azucareros, que necesitaban mano de obra cercana, así que creaban las escuelas y los centros de salud y los barrios obreros alrededor, como todavía sigue estando Ledesma. En Libertador San Martín, que si lo visita puede encontrar que están esas casas, esas primeras circunferencias de casas alrededor de la empresa. Ahí lo que estuvimos trabajando fue ver cómo están viviendo hoy esas comunidades a prácticamente 50 años del desarme de las industrias azucareras, y encontramos, bueno, distintas economías, pueblos muy desarmados laboralmente, porque después de que los ingenios cierran no surgen propuestas laborales efectivas. Y después ya hacia los valles calchaquíes, trabajamos en Amaiza del Valle, que es una comunidad indígena de la nación diaguita calchaquí. En Salta también estuvimos trabajando más que nada sobre las condiciones laborales, y ya en Jujuy nos encontramos en febrero o marzo y trabajamos más lo cultural, relacionado con el carnaval y las costumbres ancestrales de las comunidades Colla. ¿Y los pueblos cómo los recibieron? ¿Bien o al principio estaban un poco alejados? ¿Les costaba entrar en confianza? Y hubo de todo. Gente muy abierta, gente por ahí también más precavida o con necesidad de saber más qué era lo que nosotros estábamos haciendo, para qué. Imagínate que éramos dos perfectos desconocidos cayendo a las casas. Muchas veces las personas con las que vivimos fueron las personas con las que después, recorríamos. Me acuerdo de una pareja grande de Maimará, que nos alojó en plena Quebrada Humahuaca, en Quintero, y fueron las personas que nos alojaron, las personas a las que Dani fue a visitar la quinta en su momento, que, digamos, fueron muchas cosas, y nos encontramos con situaciones muy distintas. Pero la verdad es que a lo largo de todo el viaje y los tres meses, fueron todas experiencias súper buenas, mucha calidez en la gente, simplemente que a veces, digamos, uno tenía que generar un lazo de confianza, porque finalmente estábamos queriendo que construir algo con ellos, y por eso hizo falta que estuviéramos varios días. Tratamos de no hacer vuelos rapaces por los pueblos, de quedarnos, de conocer. Así que, bueno, fue todo un trazo. Josefina, Luciana, te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien. Partiendo de la base, digamos, ¿cuáles fueron las experiencias, digamos, o los relatos por ahí más conmovedores que atraviesan o que forman parte, digamos, de lo que es Norte Profundo? Porque supongo que visitar lugares como donde está rodeado, digamos, de un lugar como el Ingenio Ledesma y determinados lugares que están muy atravesados políticamente, ¿cuáles son por ahí los relatos más fuertes o más conmovedores que forman parte de lo que es este libro? Bueno, se me vienen varios a la cabeza. Amaicha es uno que a mí me impactó mucho. En Amaicha, la comunidad de Aguita tiene la propiedad comunitaria de sus tierras, cosa que es excepcional en la realidad de la mayoría de los pueblos indígenas de nuestro país. Y así todo, tienen que luchar cotidianamente porque en su territorio sucede lo que la comunidad quiere. Uh-huh. Y, digamos, caso está pegado la lumbrera y es una problemática muy grande en toda la región. Y por otro lado, algo que vimos mucho en el viaje es la estigmatización que hay hacia toda la cultura originaria. Uh-huh. Los desastres que, por ejemplo, han hecho las escuelas en no reconocer la diversidad cultural, en que ha habido cortes muy tajantes entre generación y generación, por ejemplo, con lo que es el canto con caja, que es algo muy característico de los valles calchaquíes y del norte. Uh-huh. Es una herramienta de expresión de las mujeres, el canto, y eso ha sido muy silenciado por la discriminación dentro de las escuelas. Todo eso hoy está resurgiendo, se está reivindicando, y hay muchas chicas de nuestra edad volviendo a cantar con caja, por ejemplo, pero hay toda una generación salteada de mujeres que abandonó ese medio de expresión. Claro. Así muchísimas cosas que nos encontramos. Y muchísima resistencia y organización. No sé, fueron 15 comunidades, 15 realidades muy distintas. Libertador también fue muy fuerte. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí, viviendo en Capoma, que es el Centro de Derechos Humanos de Libertador, el único espacio que prácticamente... Sí. De derechos humanos que está ahí, en Libertador, y tuvimos oportunidad de conocer a muchas familias de las que después de 30 años, después de un golpe de Estado, le volvían a hacer una marcha a Libertador en reclamo por tierra. Eso fue muy fuerte para tanto para Dani como para mí, y marca un poco el relato del libro. El Libertador tiene muchas páginas, porque... Bueno, nosotros estuvimos en febrero del 2011, cuando las familias hacían estas marchas, y a los 6 meses, cuando volvemos, se da la última represión del Ledesma con el gobierno provincial, en donde matan a 4 personas. Claro. Entonces, y fue paradójicamente perverso, un día después de la última noche de los apagones, 30 años antes. Las noches de los apagones durante la dictadura fueron del 20 al 27 de julio, y la represión en 2011 se da el 28 de julio. Algo muy fuerte en cifras y en fechas. Y bueno, era como volver a reverberar toda esa historia, ¿no? A nosotros nos llenó de mucha indignación por haberlo vivido tan de cerca. Y marca un poco el libro, toda esa experiencia. Finalmente las familias tuvieron que volver a dejar 4 muertos para recuperar 80 hectáreas al feudo de Ledesma, pero bueno, siguió costando vida. Sí, tal toda cual. Esa lucha. Josefina, para ordenar un poco cronológicamente, podríamos decir. Ustedes hicieron el viaje y después establecen el lazo con Pixel, con la editora Pixel. Y a partir de ese momento empiezan el proyecto de esta idea de financiación colectiva y a través de internet para editar el libro. Claro, sí. ¿En qué estado está ahora esa cuestión? Ahora estamos a 10 días de que cierre el proyecto Ideame, que Ideame es una página de financiamiento colectivo donde, como decís vos, subimos un proyecto para publicar el libro, volver a hacer el viaje por el norte a llevar el libro y dar unos talleres de encuadernación junto con Pixel. Hasta ahora llevamos juntados unos 4.000 pesos, o sea que con eso nos alcanzaría como para editar, hacer una tirada de 200 libros, pero bueno, estamos esperando que en estos 10 días más personas se sumen a colaborar para que podamos financiar la vuelta, que es algo súper importante para nosotros, poder llevar el libro a esos pueblos donde trabajamos. Bien, y la gente que quiera colaborar con este proyecto, ¿cómo lo puede hacer? ¿Lo puede hacer solamente a través de Ideame o de alguna otra forma? Y en lo que es este proyecto, sí, es a través de Ideame. Si ponen en internet North Fundo el libro, van a ver que la primera página que aparece es la de idea.me, donde ahí se puede meter gente, ver que hay un video que armamos, donde explicamos bien todo el proyecto. Y las formas de colaborar son registrándose con un mail, van a recibir un tick y eso se paga en cualquier Rappipago o si no por tarjeta de crédito. Perfecto, bueno, Josefina, muchísimas gracias por el contacto. La verdad que, bueno, después cuando ya esté editado el libro, yo quiero el mío. Porque, ay, bueno, chicos, muchas gracias. Realmente es re importante para nosotros el apoyo que estamos recibiendo de muchísimos medios, compañeros, en difundirlo, porque si no, no lo podríamos estar haciendo posible a esto. Claro, yo tuve la oportunidad de viajar por el norte no tanto tiempo como lo hicieron ustedes, y es, la verdad que, un viaje impagable. Y me imagino que con lo poco que pude conocer yo, quedé encantado y desilusionado a la vez, ni me quiero imaginar en los 3 meses que estuvieron ustedes. Sí, bueno, Dani siempre dice que uno no sale nunca ileso de los viajes, me parece que es un poco así. Así uno tenga la oportunidad de recorrer una semana o un año, ¿no? Es como que esas experiencias quedan en el cuerpo. Sí, ni hablar. Bueno, Josefina, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por el espacio. Abrazo grande. Un abrazo, nos estamos viendo. Chao.